El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Muy buenos medios días a la gente que nos está acompañando. Estamos comenzando con nuestro programa del Bicentenario, pero hoy en un programa muy especial de Hora Libre, que como siempre decimos que cada programa es realizado junto a los alumnos y docentes de los establecimientos donde trabajamos, que son escuelas medias, escuelas primarias, escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. El programa REC, Red Escuela Comunicación, semana a semana trabaja, día a día, está trabajando con la población estudiantil y con la población de docentes de la Ciudad de Buenos Aires, y cada domingo nos encontramos como para poder disfrutar parte de esta producción. La verdad es que en este Bicentenario nosotros queríamos contarles a cada uno de ustedes qué es lo que se va haciendo dentro de cada una de las comunidades educativas. Queríamos que podamos de algún modo hacer visible ese trabajo que cada una de las escuelas comienza a realizar, y donde los chicos y los grandes se remangaron, se pusieron a trabajar, y la verdad es que con muchas veces con creatividad y con mucha fuerza, no solamente se ponen a pensar el pasado, sino que de alguna forma empiezan a ver para qué sirve pensar ese pasado y de qué forma se puede construir hacia el futuro. El Bicentenario, la verdad es que es una palabra en la que mucha gente durante este tiempo incluso no sabía a qué se refería, 200 años de qué, así que parte de eso también queremos que de alguna forma nosotros nos pongamos a hablar y nos pongamos a escuchar. A la gente le decimos que Hora Libre está, como siempre, en la 1110, pero también se pueden, de alguna forma, conectar con nosotros por el aire, ¿sí? Si querés escucharnos grabados con este mismo programa y los anteriores, es www.radiorec.com.ar, www.radiorec.com.ar. También estamos en el portal de Radio de la Ciudad, www.radiodelaciudad.com.ar o .gov.ar, perdón, y ahí nos podés escuchar en vivo. La verdad es que hoy estamos en un día muy particular, sigue sin andarnos el ascensor, así que disculpen a los invitados, ahora los vamos a presentar a todos. Le decimos a la gente si se quiere comunicar con nosotros, si nos quiere hablar, si nos quiere contar algo de esto que está viviendo con el Bicentenario, su forma de festejarlo, su forma de vivirlo, o alguna crítica o algo que quiera que de alguna forma se amplifique por el medio, se puede comunicar con nosotros. El teléfono es 53714600. 53714600. Estamos en Hora Libre, les decimos así arrancamos, ¿sí? Así les decimos muy pero muy buenos medios días, y vamos a presentar a la gente que nos acompaña en el día de hoy. Les digo que cada uno de ustedes diga su nombre al aire, de qué escuela viene, a qué se dedica. Del Colegio Tomás Espora, David Olivera. Estudiamos, en realidad, comunicación social. Jeremías, de la misma escuela, también alumno de quinto de comunicación social. ¿Qué tal? Buenos días. Gabriel Calvo, de la escuela 6 del distrito 21 de Lugano, y también trabajo, soy docente, profesor de historia del liceo número 3 del distrito escolar 5 de Barracas. Bien. Profesor de historia Sergio Sisman, de las escuelas Homero Manzi de Nueva Pompeya y Reconquista de Buenos Aires de Boedo, y el CENS número 40 del barrio de Palermo. Ahí están hechas las presentaciones. Les comento, como siempre, que por lo menos en la primera mitad del día está Alberto Burgos haciendo la operación técnica, así que muchas gracias por estar ahí, Alberto. En la producción general, Mariano Molina, sí, nuestro coordinador dentro del proyecto del programa REC, y hoy estuvo haciendo la producción periodística y toda parte de la producción, como semana a semana lo hacemos con diferentes capacitadores, Néstor Cortés, que es así como nuestro compañero que está ahí ayudándonos en el aire y construyendo parte de los contenidos. Bueno, hechas las presentaciones, estamos a punto de comenzar a hablar de qué cosas y de qué forma se vive el Bicentenario. Les pregunto a ustedes primero, ¿cómo explicaron ustedes esta noción de Bicentenario a los chicos? ¿Qué es lo que le tuvieron que contar? No sé quién de ustedes me quiere contar primero. Bueno, comienzo yo, Gabriel. Bueno, lo principal que, por lo menos desde lo personal, que intenté transmitir a mis alumnos es esta idea de 200 años de historia, ¿no? De no solamente quedarnos en el hecho importantísimo que hoy se está conmemorando, que tiene que ver con la Revolución de Mayo, sino pensar que para llegar al presente son unos 200 años continuos de historia, ¿no es cierto? Y no solamente lo que ocurrió el 25 de mayo de 1810. En lo particular, lo que intenté hacer fue proyectar la idea de revolución. Uh-huh. Trabajar sobre el concepto de revolución, qué implica la revolución, qué implica ser un revolucionario, qué implicaba para la época, y luego proyectarlo a lo largo de estos 200 años a través de hechos o acontecimientos revolucionarios que haya vivido nuestro país y qué protagonistas de esas revoluciones existieron. Te pregunto algo que no es evidente. Sí. ¿Qué significa revolución cuando uno mira al 1810 y hacia acá, digamos, ¿no? ¿Qué fue esa revolución? Lo que intentamos trabajar con los chicos fue esta idea de cambio en estructuras, tanto políticas como económicas como sociales. Por lo menos en el intento que muchos hombres de mayo intentaron hacer, que después inclusive quedaron truncos. Eso en el proceso que se abre después de mayo de 1810. Y luego ver cómo esas estructuras, en muchísimos momentos de nuestras historias, hombres, movimientos, intentaron modificarlo. Algunos con éxito y otras veces sin éxito. Entonces fue así que rescatamos no solamente la figura de un Moreno, un Castelo, un Belgrano, un San Martín, también la figura de los anarquistas, los socialistas, de Evita, de Perón, de Walsh, de Darío Santillán, de Costequi, a lo largo de estos 200 años, para que esa idea de cambio no quede muerta ya, hace 200 años, ¿sí? Sino podamos rescatarla hacia el presente y fundamentalmente hacia el futuro. Por ahí nos tenemos que poner a pensar y hacer de alguna forma evidente de qué forma nos implica la noción del festejo, la noción de la conmemoración, que son cosas distintas, ¿no? Uno conmemora cuando hace presente la memoria y uno festeja aquello que le resulta posible de festejar, digamos, de alguna forma después de celebrar, con un dejo de felicidad. Y había hoy, yo ayer estaba en la 9 de julio y decía, había como mucha felicidad y también había como una cuestión, bueno, nos dedicamos a disfrutar y me parece que está bueno que la gente tenga la posibilidad de reunirse y de disfrutar. Vamos a ver de qué forma se vive esto desde las escuelas. A ustedes les digo, para que vayan pensando los chicos, cómo ustedes van haciéndose una idea de lo que es el Bicentenario, ¿sí? Primero escuchamos cómo se festeja o cómo se conmemora, según la versión de la profesora Claudia Barganini, que es la vicedirectora de la Escuela María Claudia Falcone. Bueno, mi nombre es Claudia Bergagnini, yo soy la vicedirectora de la NN7 del noveno María Claudia Falcone. Ante la pregunta de cuál es el valor que nosotros en la escuela le damos al Bicentenario, lo que queremos contarles es que en realidad nosotros sentimos que hay algunos acontecimientos que tienen que sí o sí marcar huella. Entonces, desde este punto de vista, fue pensado en la escuela y teniendo en cuenta la orientación, que es en comunicación social, armar un proceso con los chicos que termine en algo visible y que quede definitivamente instalado en la escuela. A partir de allí se pensó en armar un mural, pero un mural que tenga la representación de cada uno de los cursos a partir de un tema que se trabaje con algunos profesores que tomaron, digamos, de alguna manera la dirección de ese trabajo. Y con algunas temáticas que fueron específicas y que fueron importantes a partir de la charla con los chicos. Así surgieron distintas cosas que van a quedar plasmadas en este mural que se va a llamar Contrastes, que viene, digamos, haciendo historia dentro de esta historia y que tiene una cantidad de variaciones tan interesantes que, bueno, se pueden ver, porque van a estar plasmadas en la pared de una de las paredes de la escuela y van a quedar definitivamente allí como una huella más de las que nosotros creemos que hay que dejar en el camino, ir amando memoria, ir amando historia, que es un poco la consigna que nosotros tenemos en la escuela. En realidad esto surgió a partir del respeto, por eso decir, nosotros somos una escuela en comunicación y queremos dejar un trabajo que tiene que ver con la comunicación. Escuchábamos ahí a Claudia Berganini, vicedirectora de la Escuela María Claudia Falcone, que es una escuela que actualmente queda en el barrio de Caballito, una escuela con orientación en comunicación social, y que bien interesante lo que ellos planteaban, ¿no? Esta historia de pensar la historia como aquellos hitos que se perpetúan en el tiempo y que de alguna forma significan y se transforman de alguna manera en signo para aquellos que vienen en el futuro. Y desde este lugar y con esta propuesta, lo que hacían era preparar diferentes murales que van a quedar ahí, digamos. Quizás después alguien se pregunte qué significa o qué no, pero van a estar ahí como testimonio del pasado. Les preguntaba, chicos, a ustedes, ¿cómo ustedes viven el Bicentenario? ¿Qué cosas se les han despertado, les han dicho, o ustedes empiezan a pensar en esta época? Es un sentimiento medio extraño. Está bueno porque nos hace rememorar, recordar qué somos los argentinos, esa felicidad extraña que tenemos, yo la llamo así, esa energía. Desde el lado educativo no sé mucho porque no se ve, por ejemplo, estamos hablando de esto de recién, que no se ve mucho 1910. Nosotros no vemos 1910, vemos más el acto 25 de mayo de 1810, claro. y nada más, o sea, vemos eso siempre, todos los años. Quizás no nos pusimos a pensar el centenario. Claro. Ahora vamos a hablar de eso. Algo que me parece importante rescatar, que lo dijo un poco Gabriel, es esto de sacar la idea de el 25 de mayo de 1810, que si bien fue un punto de partida importantísimo en la revolución, esta idea de la caminata, ¿no? Desde 1810 hasta el 2010, todo es el bicentenario. Es el bicentenario. Cada hito importante que pasó, cada personaje, cada persona que trabajó por el bien de la nación, con un montón de errores y defectos en la actualidad, creo que también eso es bicentenario, y está bueno que todos los aspectos cultural, político, económico, se rescate eso, no solo el 1810, si bien es muy importante. Por ahí, una de las cosas que a mí me surgía hace un tiempo, como en estos días, digo, era esta noción de que incluso para ese 1810 pasaron muchas cosas antes. Claro, digamos, qué sé yo, por ahí alguien me decía el otro día, me habían hecho una entrevista para Salir al Aire, y una de las cosas que me decían es, ¿habrá conciencia de la gente que estaba en ese momento cocinando las cosas importantes de la ciudad, que eran parte de un grupo muy selecto, los que podían discutir, los que podían hablar, y que por otra parte estaban, no sé, haciendo el nacimiento de la patria? ¿Habrán tenido alguna conciencia de eso? Y lo más probable es que no todos, por lo menos. No todos. Cuando uno es partícipe de la historia, la vive. No dice, hoy voy a hacer historia. Digamos, no, uno vive y hace algunas cuestiones que quizás después se transforman en un hito significativo para el futuro, para la gente del futuro, pero que la verdad es que uno lo que hizo fue vivir. ¿Cómo vemos esta cuestión, no? La cuestión de cómo fue el 1810, qué vino a, de dónde venía ese 1810 y cómo llegamos a ese 1910, les pregunto a ustedes. En primer lugar, para entender lo que ocurrió en la Revolución de Mayo, hay que buscar sus raíces y sus causas en lo que estaba ocurriendo tanto en Europa Occidental como en nuestra región desde hace un siglo atrás, ¿sí? Entonces, no se puede entender mayo de 1810 sin haber comprendido la crisis del Imperio Español, que ya venía desde el siglo XVII, sin comprender el ascenso de la burguesía en Europa, el pujante capitalismo industrial de Inglaterra específicamente, y cómo eso repercute no solamente en nuestro territorio, sino en todo el continente americano. Tampoco lo podemos desligar de un proceso continental. Eso en un primer momento, porque también observando algunas cosas que se trabajaban en los medios de comunicación, parece el 25 de mayo como un hecho mágico que surge en la Argentina, como si fuera que la Argentina era lo que es, con los límites de y hoy. De la noche a la mañana, sí, surge sí. De la nada. Eso es una de las cosas que a mí me pareció muy impactante. La gran mayoría de, sobre todo los chicos de primaria, suelen ver esto. Digamos, bueno, en 1810 empezó la patria, y uno dice, bueno, total es primario, es como un primer acercamiento a la historia. Cuando hablabas con los padres de los chicos primaria, era el mismo proceso el que tenían en la cabeza, un proceso espontáneo, medio mágico, que se había dado un día donde la gente fue con paraguas a una plaza. Entonces, claro, la historia de Villiquen. Inclusive cuesta entender la idea de que la construcción de esa patria, de ese Estado Nacional, va a llevar muchísimas décadas, ¿sí?, de tortuosos conflictos internos, inclusive también de orden externo, y que no nació ni creció mágicamente un día para el otro, ¿no? Por ahí hay algo bien interesante, que es, aparte de que los procesos se dan de una manera paulatina y uno puede no ser consciente de que está participando en ese proceso, una de las cosas que es también como muy muy importante es empezar a pensar que uno tiene que tener conciencia de que es parte de la historia, y esto es algo que no estamos educados durante mucho tiempo, no fuimos educados para sentirnos parte de la historia. De hecho, nos teníamos que no meternos en política, no teníamos que hablar, no teníamos que decir, no había que ser parte, ¿sí? Necesitamos separarnos, necesitamos hacer una pequeña tanda institucional. Hoy no estamos con Leonardo Rivadeneira, suponemos que tiene que ver eso con que nuestros ascensores siguen funcionando mal, así que le mandamos un enorme saludo. Nosotros continuamos con más Hora Libre. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora Libre. Bien de todos. Por el mejor de los futuros, Radio de la Ciudad brinda por nuestros primeros 200 años de historia. Radio de la Ciudad. En el Bicentenario de la Patria. Formá parte de la historia de la ciudad. Vení a la gran fiesta de reapertura del Teatro Colón. Recuperamos el Teatro Colón para todos los argentinos. Y eso merece un festejo. El lunes 24 de mayo a las 19 horas te esperamos en la avenida 9 de Julio frente al teatro, con un evento al aire libre nunca antes visto en la Argentina. La entrada es libre y gratuita y no se suspende por lluvia. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad. Buenos Aires tiene su radio. AM 1110. Información. Actualidad. Sociedad. Política. Cultura. Reflexión. Agudeza. La buena filosofía de mirada propia. AM 1110. Radio de la Ciudad. Bien de todo. Hora Libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Estamos aquí en Hora Libre. A la gente que se quiera comunicar con nosotros, 5371-4600, 5371-4600. Estamos hablando del Bicentenario en un programa especial, hoy con la posibilidad de poder hablar con, tanto con docentes como con alumnos, y la verdad es que gustosos de poder ver también de qué formas nos ponemos a celebrar en cada uno de los lugares que conforman esta comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires. Yo los voy a invitar a que escuchemos uno de los testimonios que está grabado y que es de la escuela número 24 del barrio de Barracas. Antes vimos lo que se hacía en una de las escuelas de la zona de Caballito. Vamos a ver cómo Mariela, maestra de la escuela número 24 de Barracas, nos cuenta qué se hace en esa comunidad educativa para el Bicentenario y sus festejos. Mi nombre es Mariela Sahún, soy docente de la escuela 24 del distrito 4 del Capital. Y nosotros contextualizamos el acto del Bicentenario sobre el eje de la educación. Lo que intentamos es que los chicos, además de aprender, ¿no?, el recorrido de la educación en estos 200 años, puedan ver los cambios que surgieron y sobre todo focalizándolo en la actualidad, ¿no? Se llega hasta la actualidad y ver los avances y retrocesos que tuvo la educación, siempre perfilando un futuro más positivo. La idea que nosotros queremos es que los chicos primero vean algo bien cercano, que es la educación, ¿no?, y los cambios que surgieron, y que intenten pensar qué modelo educativo quieren para el futuro. Esto de rescatando lo público, ¿no?, sobre lo privado, que nos parece, y acá acordamos todos los docentes, que es la mejor manera de que el sistema educativo funcione, perfilar hacia una escuela pública y revalorizando el lugar, ¿no?, que tiene la escuela como, como medio para los chicos para que sean libres en un futuro. Y estamos en Hora Libre y escuchábamos a la maestra de la escuela número 24 de la Red de Barracas y nos contaba parte de cómo se festeja. Por ahí yo quería volver a la idea esta de que en la educación también hay como diferentes formas de pensar este bicentenario, y por ahí nos proponía Gabriel repensarnos. ¿Por qué te parecía importante, Gabi? Y en primer lugar me quedo un poquito también con lo que planteaba David hace un rato, ¿no?, con esta idea de centenario, del primer centenario de 1910, unos festejos bastante más cerrados o bastante más pensando en la élite de Buenos Aires, con el tema de la construcción de edificios, con el tema de a quién se invitaba para esta conmemoración, ¿no es cierto?, a lo que todavía era y sigue siendo en parte en el presente los sectores ligados a la monarquía española, ¿no? Estábamos conmemorando una ruptura con ese pensamiento político, con ese pasado, y de repente se los invitaba. Y por otro lado, me parece que está también ligado a qué pasaba con la educación en aquel momento, ¿no? Teníamos 20, 30 años de la ley 1420, que un poco originalmente, más allá de la obligatoriedad en la primaria y demás, se piensa un poco para instalar una idea de ser nacional desde la escuela, que tenía que ver con esto de romper, por un lado, con el pasado originario, el pueblo originario, con el pasado gauchesco, porque se lo va a empezar a conmemorar como una cuestión tradicionalista desde la escuela, pero se rompe un poco con cómo se lo percibió al gaucho y con cómo se lo marginó durante el siglo XIX, y también, sobre todo, romper con la idiosincrasia de los inmigrantes que estaban llegando a nuestro país, que venían no solamente con realidades culturales diferentes de cada uno de los países de donde venían, en su mayoría de Europa, sino que a su vez venían con ideologías políticas, con proyectos social, con proyectos de cambiar la sociedad, que tenían que ver con el anarquismo, con el socialismo, y que eran muy fuertes dentro de la clase obrera argentina, y por ende dentro lo iban a hacer dentro también de los hijos que concurrían a estas escuelas argentinas. Por ahí, una de las cosas que me parece como complicada, ¿no?, es esto de ver como algunas cuestiones de pensar la originalidad, ¿no?, de cuál es el origen. Como que, qué sé yo por ahí escuchaba algunos profes que decían, bueno, todos bajamos de los barcos, y yo me miraba y decía, no, todos no bajamos de los barcos, te juro que no. Debo haber algún familiar en mi pasado que haya bajado algún barco alguna vez, pero si me mirás te das cuenta más o menos en el tono de piel que no. Pero es cierto que muchos de los que estaban sentados al lado mío sí tenían descendencia europea, era clarísimo, ¿sí? Por ahí otros decían, bueno, no, la cuestión más pura es solamente la indigenista. Por ahí otros decían, no, el gaucho, que es cuando se da la mixtura. Como buscar ese origen a veces me parece que es como pifiar, ¿no? Es como no querer reconocer alguna cuestión de cuáles fueron los procesos históricos. ¿Cómo se trabaja esto? Si se trabaja, no sé. Y a mí me parece que sin duda somos somos una sociedad totalmente atravesada por la diversidad. Hoy en día a mí me parece que desde la escuela se está intentando trabajar de esta manera. No siempre, hay muchos docentes que quizás siguen ligados a esta idea de educación de, no sé, por llamarlo de alguna forma, de la 1420, ¿no?, de que hay que imponer costumbres o cierto ideario nacional, que muchos lo entienden con este pasado de inmigración europea o del país blanco en América Latina, ¿no es cierto? Esas concepciones que me parece que hoy están totalmente que son parte de una forma de educar que eligió el Estado en ese contexto de imponer una forma de ser nacional que estábamos hablando recién, en el contexto del primer centenario. ¿Cómo tenemos que posicionarlo hoy frente a este pensamiento? Yo creo que comprender en la escuela, o tratar de hacer comprender nuestra gran diversidad y hacer muy presente la cultura, las poblaciones, todo lo que tenga que ver con el mundo de los pueblos originarios y nuestra descendencia afro, nos va a ayudar muchísimo más para insertarnos también dentro del contexto de Latinoamérica, que muchas veces, sobre todo algunos sectores, impiden que lo hagamos. Por eso me parece muy, muy importante. Digo, ayer a mí me pasó algo en la plaza con esto. Que en un momento vino uno de los grupos, voy a quedar muy mal porque no me acuerdo el nombre, pero que es esta mujer que cantaba música cubana, venezolana, no sé qué. No sé, colombiana. Colombiana era. No me puedo acordar, el nombre, pero era bellísimo, a mí me gustó mucho, era así como para bailar, era, tenía como mucha fuerza. Y en un momento ella dice, bueno, porque América Latina es sobre todo afro y americana y piensa en, desde los pueblos indigenistas, ¿no? Y como esta cosa también de poder pelearse, ¿viste? Mi mejor amigo es rubio, no es albino, pero es rubio, tiene unos ojos azules increíbles. Y el que estaba al lado, que también es un amigo al que quiero muchísimo, que es Diego, es blanquísimo, ¿viste? Entonces yo en un momento me veía como gritando y cantando, y ellos dos también, y decían, pero vos sos re blanco. Digamos, pero somos parte. Y ninguno de nosotros se sentiría menos argentino, o con menos derecho a festejar. En tal caso lo que nos pasa es que hay como algunos de estos cortes que tienen más como a separarnos que a empezar a entender y a sustentar en el tiempo peleas viejas, ¿sí? Que son parte de nosotros. Yo, la historia me parece que pasa por ahí, por no negarla. Decime, gente. Bueno, creo que uno de los contrastes más fuertes y que me parece que están muy buenos con esto que decía Gabriel, David, sobre el 1910, el centenario, es el contraste este de que vengan, que sea todo coparticipativo con los pueblos originarios, que no sean cosas diferentes. Estamos hablando, no me pongo a pensar si son ellos los verdaderos argentinos o si somos nosotros, que somos tal vez la mayoría hijos de inmigrantes o no. Creo que todo eso, esa diversidad, es lo que somos. Somos una Argentina que tenemos descendientes de pueblos originarios, descendientes italianos, españoles, polacos, etcétera, y creo que esa es nuestra verdadera identidad. Quizás la mixtura y quizás, bueno, el conflicto que nos constituye de alguna forma. Vamos a escuchar por ahí qué nos cuenta la gente de la Escuela Rumania, cerca de Devoto, en el barrio Versalles, ¿es? Más o menos. Villarreal. Pasa que es Versalles con alumnos que vienen de Ciudadela, que es del otro lado de la autopista. Porque no nos alineamos con el límite geográfico, ¿sí? Creo que son, el barrio es Villarreal técnicamente, pero digo, para que se ubique en General Paz y por ser de Peralta y una cuadrita de Beiró, la Escuela Rumania, nos cuenta Carolina Bregui, ella, cómo van a festejar y cómo de alguna forma se hacen parte de estos festejos, si se quieren, del Bicentenario. Soy Florencia Chalecu. Soy Diego Pérez. Y yo, Nicolás Basigis. Somos alumnos de la Escuela de MEN Rumania, del curso quinto segunda de Comunicación Social. Y estamos acá para averiguar cómo nuestros profesores tratan el tema del Bicentenario. Mi nombre es Carolina Bregui, soy profesora de lengua. En mi materia y para todos los años tenemos previsto trabajar con el tema revolución. Se va a abordar desde diferentes puntos de vista, ya sea o de el significado de la palabra, o la lectura de textos literarios que tengan que ver con revolución, o la escritura de otros textos argumentativos sobre revolución. Y por otro lado, hacerles notar que una revolución puede ocurrir en cualquier momento, y no solamente en una fecha o en una sociedad, sino también hay revoluciones que son internas y que son propias del sujeto. Entonces, la idea es llevarlos a reconocer eso. Y estamos en el aire, ahí escuchábamos a la gente de la Escuela Rumania. Sí, nos acaban de explicar con mucha seriedad por qué era Villarreal o Versalles. Esto, no me mata. Más o menos todo Devoto. Sí. No, la verdad es que la influencia poblacional realmente para nosotros es muy particular, porque cuando uno dice una escuela del barrio de repente te vienen pibes, como decías vos, de Ramos Mejía. Claro. ¿Sí? Es como la otra vez, hablando con un grupo de profes, qué sé yo, decían, la 1 del 13, escuela que queda en Escalada y de Lepiane, tenés pibes que vienen de La Ferrere. ¿Cuál es la lógica? Que el 86 lo lleva. Y que el pibe tomó la decisión, dijo, mira, Buenos Aires, capital, tiene una mejor propuesta educativa. Literalmente piensan esto, en la provincia, porque allá han sufrido todo lo que fue el EGB3, el polimodal, el vaciamiento, un montón de situaciones en el sistema educativo. Entonces un pibe te viene porque dice, porque yo tengo un colectivo que sale de 10 cuadras de mi casa y me deja en la puerta de la escuela. Claro, eligieron un buen momento porque Macri no va a vaciar la escuela pública bajo ningún punto de vista. Así que, bien. Antes de seguir hablando vamos a escuchar a la gente de la escuela número 1 del Distrito Escolar 13, a Leticia de la EMEM, número 1, ¿sí? Y Karina Delgado, profesoras, ellas de... una es de lengua y la otra no me acuerdo ahora. Igual ellas se presentan y lo dicen. Bueno, soy Leticia Maletti, profesora de lengua y biología en la EMEM 1 del 13. Con relación al bicentenario, te podría decir principalmente que el valor o lo más importante para nosotras fue el trabajo colectivo, ¿no? La participación de los alumnos de todos los años, inicialmente bajo pedido de las profesoras, quieren venir, pero llegando al final se generó que vengan los chicos solos, que se autogestionen y que cada uno pueda dividir su trabajo y participar en forma conjunta. Incluso se habían ido 8:30 y ayer eran las 10 de la noche y había 20, 25 chicos que se quedaron por motus propio queriendo participar en la elaboración del trabajo. Bien, mi nombre es Karina Delgado, soy profesora de lengua de la EMEM número 1 y bueno, coincido totalmente con Leti, realzo el valor de lo comunitario sobre todo, ¿no? Y de la forma en que ellos mismos colaboraron. La verdad que me sorprendió cómo de a poco fueron ganando esta autonomía que menciona la profesora y el placer y el gusto que tenían ellos y sobre todo la perfección con la que querían trabajar, no quieren presentar nada sin pensar, sin meditarlo, todo está totalmente controlado, planeado, organizado, y bueno, y yo siento que hay orgullo en ellos a partir de este trabajo que pudieron hacer ellos mismos. Bueno, hicimos primera investigación histórica de personajes, no solo a nivel histórico, sino del cine, de la literatura, del deporte. Elaboraron biografías, las trabajaron en conjunto con informática, se imprimieron, se hicieron caricaturas de los personajes, retratos, se investigaron noticias, el pasado, del presente, y todo eso se fue plasmando en distintos carteles, gráficos, murales. Y que van a formar parte del hall de entrada de la escuela. Es decir, que va a ser una muestra que va a estar aparentemente hasta el 9 de julio, donde todo aquel que ingrese a la institución podrá valorar el trabajo realizado por los alumnos. Los chicos prepararon media hora de música, donde no solamente es música actual, que obviamente eso tiene que figurar para que llame la atención del resto de los alumnos, sino también que han tomado algunos referentes de la música argentina, como ser Gardel, Sandro, y creo que también Mercedes Sosa. Esa es una de las actividades, después hay otras dos planificadas, que va a ser un taller de música donde los chicos van a tener contacto con el pasado de la música y el presente, y además un museo con objetos antiguos que, bueno, eso se irá desarrollando y se pondrá en práctica para el 9 de julio. ¿Qué diferencia por ahí pensaba entre las ideas y las propuestas que tienen las escuelas, no? La 1 del 13, perdón, sépanlo, tiene mucho de mi corazón. Es una escuela donde nació este programa, por ejemplo, el programa Rec nació ahí. Y tiene estas cosas de repente, ¿no? Alguien se pone a pensar en la música, alguien se pone a pensar en expresiones que los chicos no conocen y que, a las que está buena que se acerque. Y la escuela en líneas generales hoy empieza a hacer esto, ¿sí? Empieza a pensar no solamente que tiene que dar contenidos, sino en qué cosas son las que los chicos viven y cómo las pueden traer a la escuela y cómo se pueden poner en diálogo y de alguna forma desde ahí generar aprendizajes, cosa que no está nada mal que nos esté pasando en el sistema educativo. Les pregunto a ustedes algo que nos queda ahí como pendiente, que es, ¿desde cuándo Argentina es Argentina? ¿Desde qué momento uno puede decir, bueno, Argentina es considerado un país, una nación, una república? Todos procesos bien distintos y conceptos bien distintos, ¿no? Te digo que yo creo que no hay un momento exacto determinado en la historia. Creo que es un proceso de construcción que se abrió después del 25 de mayo de 1810 con la conformación de la primera junta de gobierno, donde surge la idea de las provincias unidas del sur. Después de 1820 se produce una gran fragmentación política o esa unidad que se había logrado y surge la idea de provincias, luego pasar a una idea de confederación, y recién 1853, o sea, más de 40 años tuvo que pasar para realizar una constitución nacional que de alguna manera establezca las pautas básicas de organización de este país, que se realiza sin la jura o sin la presencia de Buenos Aires. Por lo tanto, seguía habiendo una fragmentación 1861. Muy importante. Recién 1861, en esa década, se establece la unificación política sobre un territorio que no es el mismo que tenemos hoy. Claro. ¿Sí? Porque cuando pensamos la Argentina de entonces, también hay que trabajar sobre el mapa, era más grande, explicarle que el territorio tenía otra conformación, otra organización, otros espacios, ¿eh? Claro. Sobre el cual actuaba el Estado, lo que se estaba organizando de ese Estado. Digo, cosas mínimas, ¿no? Yo cuando era chico recuerdo que teníamos territorios nacionales y teníamos menos provincias. No soy tan grande, digamos, 37 años, soy el señor mayor, pero digamos, y este tipo de cosas, digamos, uno después las naturaliza, no le da mucha importancia. Digo, qué sé yo, hace un tiempo, medio en chiste, medio en serio, alguien me decía qué cantidad de provincias hay, y la verdad es que me tuve que poner a pensar, dice, es muy importante la cantidad para vos. Y yo me digo, pero en realidad básicamente lo que me pasaba era que no lo sabía, porque qué se había transformado en provincia, qué había dejado de ser territorio, cómo pensar la ciudad de Buenos Aires cuando, no sé, históricamente yo viví el proceso en el que dejó de ser lo que era para pasar a ser la jefatura de gobierno y un gobierno separado, autónomo, autárquico. Me acuerdo toda esa discusión y la verdad es que no es sencillo, porque ese proceso se fue dando en un montón de partes del territorio. Por ejemplo, la Patagonia, ¿sí? Claro. Se naturaliza como que siempre fue parte, ¿sí?, de esta República Argentina. Pero ¿qué pasaba con las comunidades aborígenes? ¿Qué pasaba con la relación con nuestro Estado Nacional o con el Estado de Buenos Aires? La región del Chaco Hualamba, pues sin el Estado Nacional va a poder entrar efectivamente a partir del principio del siglo XX. Bueno, el otro día uno de los grupos que a mí me pareció interesante, vieron que me dieron un montón de representantes de las comunidades aborígenas, salía en el aire en un canal de televisión, y la verdad es que muy fragmentado, por eso era muy difícil para mí por lo menos comprenderlo, porque sé que ignoro acerca del tema. Y una de las mujeres decía que ella era de la nación dentro de lo que era el territorio patagónico, y en realidad, claro, yo necesitaba que diga nación argentina, nación chilena, y dijo nación, y lo que siguió fue algo así como una palabra, ¿sí?, aborigen, que yo no puedo repetir, porque aparte lo dijo con una precisión y qué sé yo, que la verdad es que no me sale el nombre. Dice que es una población que está como nación y que hoy sigue existiendo, y que pisa territorio tanto chileno como argentino. Y para mí fue como, la verdad, lo miraba en televisión y fue esto, digamos, lo que los chicos decían, fue un flash. Porque fue como fuerte, digamos, la representación de pertenencia nacional no estaba dada por la República, estaba dada desde otro lugar. Les pregunto a los profesores de historia, no sé si también dan cívica o sociología, pero pues la pregunta apunta más o menos ahí. ¿Argentina lo podemos considerar una nación realmente? Siguiendo el concepto de nación. Siguiendo el concepto de nación, en los libros va a aparecer la idea de un Estado-nación. ¿Sí? Claro. Bien, yo lo que trato siempre es de cuestionar ese concepto y ver la gran diversidad cultural que hay a lo largo y ancho del país, donde podemos ver claramente que si tomamos en cuenta el concepto de nación ligado a lo cultural, sin duda estamos hablando de varias naciones, claro, que comparten, ¿sí?, o conviven o coexisten dentro de un mismo Estado. Está bueno aclarar eso porque... Pero desde los libros, ¿sí?, oficialmente se establece la idea de un Estado-nación, claro, que yo creo que habría que empezarlo a cuestionarlo. ¿Y quién establece? Desde el punto de vista cultural. ¿Quién establece eso? ¿Lo establece probablemente, obviamente, los que tienen el poder o lo que establece la Constitución? Pero realmente es una mentira decir eso, porque estamos hablando que en la República hay muchas naciones. Lo que pasa es que también hay una diferencia enorme entre pensar el poder como algo mágico, que hay gente que tiene poder separado de la nada, ¿sí?, y cuando los pueblos, la gente, el individuo se organiza con otro individuo y permite que algunas cosas pasen. Claro. Digamos, a mí no me gusta abonar esta idea de que hay gente que tiene poder y hay gente que no tenemos poder, porque en realidad estamos entramados en esa línea y hay parte de responsabilidad de aquellos que no hacemos nada y no nos metemos. Totalmente. Y no participamos, digamos. La posibilidad de tener una participación efectiva, eficiente, constante, y que donde realmente uno sea parte, implica incluso ir a poner nuevos postulados y a veces generar algunas cuestiones que tienen que ver con discusiones que hay que darse. Digamos, qué sé yo, en algún momento la idea de un Estado unificador para las naciones que eran todas distintas... Bajo una cultura homogeneizante. Claro. De ahí surge la idea. Digo, por ello, no por ser crítico, pero digo, qué sé yo, nosotros tenemos escuelas que hoy siguen funcionando desde este lugar. Escuelas que te dicen a los chicos hay que regularizarlos, hay que hacerlos a todos uno, ¿sí? Esta idea de todas blancas palomitas donde nadie tiene el copete negro. Claro. Yo creo que ahora es como que se está empezando a dar un cambio en el aspecto de educativo. Creo que ahora con el recambio de edades, porque hay profesores que son demasiado viejos y ahora hay gente que es joven como Gabriel y Sergio. Sí, los llamo jóvenes. Se está empezando a ver de otra manera y ya no se ve tanto de una sola... Sí, igual tiene que ver con alguna concepción acerca de la ciencia, de la pedagogía, donde uno tiene grandes maestros, que son mucho más grandes que nosotros todos juntos, ¿eh? Y digo, y que quizás uno tendría que aprender a ver. La historia es que lo que sí pasa, y esto sí me parece importante, Jeremías, es que a veces uno no es consciente de qué concepciones están por debajo sosteniendo determinadas prácticas en la sociedad. Claro. ¿Sí? Vamos a escuchar por ahí, yo les voy a pedir el cambio entonces. Sí, la Escuela Normal 6 de Palermo, puede ser que me la pongas primero y después que veamos la de Soldati. Vamos a escuchar a la escuela número 6 del barrio de Palermo, que es una escuela normal, y que nos cuenta cómo piensan el Bicentenario dentro de la escuela de esta forma, y de ahí seguimos hablando. A la gente le decimos que si se quiere comunicar con nosotros al 53714600, si nos queremos escuchar. Ahora escuchamos a la escuela de Palermo número 6. Mi nombre es Guillermo Stoslein, soy rector de la Escuela Normal Superior número 6, Vicente López y Planes, que está ubicada en el barrio de Palermo, sobre la calle Güemes, al 3800. Bien, el Bicentenario para nosotros es una fecha fundamental, habida cuenta que, bueno, nuestro patrono Vicente López y Planes fue una de las figuras claves de aquella Revolución de Mayo de 1810, autor de nuestro himno nacional en el año 1813. Y por otra parte, nuestro edificio fue uno de los tantos que se construyeron durante los festejos del centenario, allá por 1910. Nuestro edificio fue inaugurado en 1913, dos años después de la inauguración formal de la escuela, que provisoriamente funcionó en otro edificio alquilado. Por eso para nosotros es una fecha especialmente importante, y venimos también de celebrar el año pasado el centenario de nuestra institución, de la creación de nuestra institución. Bien, en la escuela se está trabajando para que la celebración no sea solamente el acto puntual que se realizará el viernes, sino que sea un trabajo que se vaya desarrollando a lo largo de todo el año 2010. Obviamente trata de aprovecharse la cantidad de material que se está... que está apareciendo en periódicos, en publicaciones, realmente muy interesante para su uso en el aula. Entonces se está aprovechando esta situación y, bueno, también se está preparando específicamente la celebración del próximo viernes, ya que el 24 habría asueto, ¿no? Para, bueno, realizar ese acto del centenario con la participación de todos los niveles de nuestra institución. Nosotros como escuela normal tendremos un nivel inicial preparando su acto, un nivel primario, un nivel medio y un nivel terciario con tres carreras realizando la preparación del acto. ¿Después? Bueno, se va a presentar el coro de la escuela. Hay algunos chicos que también prepararon con sus profesores, sobre todo de la parte artística, algunos números musicales. Algunos profesores prepararon material para ser proyectado, ¿sí? Material histórico compaginado como para que ese acercamiento a la historia no sea simplemente con el discurso, que hoy es tan difícil de que los chicos lo sigan, ¿no? Es muy muy fácil que se dispersen y pierdan el hilo del comentario histórico si este no es acompañado por algo visual, algo auditivo, es decir, un trabajo multimedial. De la mano de Cristian Gauna, los jóvenes se adueñan de la radio. Hora Libre en Radio de la Ciudad. LS1 Radio de la Ciudad, creada en 1927 con el objetivo de difundir los espectáculos líricos y conciertos del Teatro Colón. Desde su nacimiento, hace 83 años, Radio de la Ciudad comunica la cultura y la vida de Buenos Aires. Formá parte de la historia de la ciudad. Vení a la gran fiesta de reapertura del Teatro Colón. Recuperamos el Teatro Colón para todos los argentinos. Y eso merece un festejo. El lunes 24 de mayo a las 19 horas, te esperamos en la avenida 9 de Julio frente al teatro, con un evento al aire libre nunca antes visto en la Argentina. La entrada es libre y gratuita, y no se suspende por lluvia. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad. Sigue el éxito de los domingos. Dando brazadas o a caballo, con guantes y también con raqueta, corremos toda la cancha para llevarte toda la actualidad. Polideportivo Ciudad. Polideportivo Ciudad. Domingo, desde las 13. Polideportivo Ciudad. Bien de todo. Acompañan a los chicos en Hora Libre. Conducción, Cristian Gauna. Producción periodística, Néstor Cortés. Producción general, Mariano Molina. Hora Libre es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En AM 1110. Bien de todos. Soy Ezequiel Ariel Andrade. Soy Mali, soy Luis Fernando Momón Condori. Y yo, Flavia Paredes. Y somos alumnos de grado séptimo A, de la escuela 22. Le queremos contar lo que nuestra escuela está preparando para el bicentenario. Yo soy María Raquel Salvetti, maestra de sexto y séptimo grado en el área de sociales y lengua. Bueno, todo el colegio se va a vestir de fiesta, vamos a hacer adornos entre todos los grados y vamos a colaborar para festejar con todo. En lo que es al estudio, en séptimo grado, empezamos a ver videos de historia argentina para retomar todo lo que estudiamos en quinto grado y viendo las causas y consecuencias de la revolución del 25 de mayo. Estás escuchando Hora Libre, volvimos al aire, ahí estamos oyendo los últimos dos testimonios, fueron de la escuela normal número 6 de Palermo y ahora de la primaria de Forlati número 22. Hora Libre, por ahí el momento en el que nos permitimos eso, construir, argumentar con absoluta libertad, incluso pensando en la diferencia. Yo pensaba en esto de que la escuela sigue guardando bastiones como que son conservadores, sí, por decirlo de alguna forma, y que de hecho la escuela tiene una función que es la de conservar la cultura, pero además cuál es el concepto de cultura que uno tiene en la cabeza, ¿sí? De hecho, los contenidos curriculares son aquellos contenidos específicamente válidos para un determinado momento histórico y para una determinada conformación social. Por ahí pensaba cuando hablabas del tiempo pasado y la conformación de esta pregunta que te hacía uno de los chicos, que era ¿por qué pensar el Estado asociado a la nación y por qué en algún momento eso hoy podría cambiar? Decías, bueno, estaría bueno repensarlo, ¿no? En la última marcha, hace unos días, de los pueblos originarios hacia la Plaza de Mayo, una de las propuestas principales que emitieron fue la de la construcción o el reconocimiento de un Estado plurinacional, de manera similar a lo que ocurrió en la última y la nueva constitución de Bolivia. A mí me parece más que una corrección, un hallazgo esta noción. Porque está bien que el Estado pueda unificar algunos criterios y hacer claro el marco de convivencia, pero sin unificar al punto de negar las diferencias o de aplacar las texturas y las diferentes tensiones constitutivas que tenemos como pueblo. ¿Sí? ¿sí? Digo, de hecho los piensa pensando como pueblo, digo, a mí me pone muy nervioso cuando la gente habla de pueblo y lo iguala al público y termina hablando después de destinatario de televisión, ¿viste? Claro, termina hablando de consumidor, y la verdad es que uno, si construye su identidad por el consumo, es porque estamos en unos graves problemas nosotros. Estamos hablando de que uno de los grandes poderes y de los grandes educadores son los medios masivos de comunicación. Por lo pronto son grandes socializadores, y en eso va mucho de lo que uno naturaliza, de lo que uno de alguna forma después representa en su interior como la vida cotidiana, como lo que uno es. Sí, totalmente. ¿Sí? Los invito a escuchar un testimonio más del barrio de La Boca. Vamos a tener ahí a la vicedirectora y nos cuenta, ¿sí? Les digo en esto que tuvimos cambio de operación técnica y tenemos una ex alumna de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, a Macarena de Blas. Así que Macarena, te pido, muchísimas gracias por estar aquí primero, ¿sí? Escuela número 3 de La Boca. Mi nombre es Isabel Amato, soy la vicedirectora de la escuela número 3 del Distrito Escolar Cuarto. Nosotros pensamos el bicentenario incluyendo la comunidad. Por eso también trabajamos con los padres, quienes arrían la bandera de nuestro establecimiento todos los días. Nos sumamos a realizar trabajos en forma conjunta, porque creemos que el bicentenario es una propuesta para todos, para padres y chicos y para abuelos, que también recuerdan sus momentos por el paso de la escuela. Y sobre todo queremos que toda la comunidad participe, porque no es un acto que solamente se tiene que festejar en la escuela, sino que es un acto para todos los argentinos y por todos los argentinos, que, como ustedes ven, ha trascendido 200 años. Nosotros vivimos en democracia y tenemos que seguir haciéndolo, no solamente por lo que conquistamos, sino por quienes la conquistaron hace 200 años. Y estamos aquí en Hora Libre y escuchábamos a la gente del barrio de La Boca que nos contaba de qué forma ellos pensaban y de qué forma se celebra, ¿no? Fíjense qué cantidad de cosas distintas, ¿no? Por ahí, hacer que los chicos digan, hacer que los chicos traigan de sus casas, hacer que de alguna manera se encuentren con la cultura de las artes o con la cultura histórica. Hay como muchos planos y muchas dimensiones, ¿no? Para... Yo lo que quiero destacar de este bicentenario, que en materia general hay una gran reivindicación de nuestra historia y de nuestra cultura popular para conmemorarlo, para festejarlo, y eso creo que es la esencia o gran parte de nuestra esencia como de la identidad de nuestro pueblo, de nuestro país. Así que eso creo que hay que destacar muchísimo. De hecho, yo pensaba por ahí algo que nos decían los chicos cuando recién empezábamos, que era: se vino mucha gente del interior a Buenos Aires a formar parte de estos festejos. Yo debo decir la verdad, a mí me sorprendió el nivel del espectáculo que vi ayer. Más allá de la calidad de sonido, la calidad de diseños, digo, había muy buena calidad en los diseños audiovisuales, en las gigantografías, en la construcción de los stands. Yo no pude verla toda porque es muy vasta como para poder verla. La verdad es que por ahí se pueden criticar un montón de cosas en los gastos, en si estaba bien o no, pero lo cierto es que lo que se está haciendo en estos días para que la gente pueda celebrar y pueda generar un hito particular históricamente recordable es maravilloso. Me gustaría dar por lo menos mi opinión acerca de esto de gasto. No sé si vos lo decís con el sentido que se hizo últimamente, pero escuchamos siempre esto de las aerolíneas argentinas había que privatizarlo porque daba gastos, y realmente el Estado tenemos que tener en cuenta que no es una empresa, es algo, no son gastos, son inversiones. Pensémoslos como esto, como un festejo importantísimo, que ya lo contrastamos durante esta hora con el de 1910, las grandes diferencias importantes, y pensémoslo en 200 años más. Pensemos que es algo importantísimo, que es una sola vez se cumplen 200 años de esta república, y creo que yo lo tomo como una inversión, y creo que valió la pena porque realmente se están viendo cosas hermosas. Sí, aparte de esto, la posibilidad de reunirse y a nivel cultural compartir algunas cuestiones, aunque más no sea de contacto, saber que existen. Sí. Digo, qué sé yo, a mí me parece que está bueno para un padre poder ir con su hijo y decirle: mirá, esto pasa en tu país, así se baila, así se crea. Sí, nos queda poco tiempo, por ahí la pregunta es, Sergio, ¿de qué forma podés pensar como lo más importante para rescatar de estos festejos? ¿De qué forma podríamos decirle a la gente: mira, lo que no hay que olvidarse es esto? Mira, vuelvo a insistir, proyectar la idea de revolución y proyectarla hacia el futuro, me parece que es algo que debemos destacar para que la idea de cambio siga siempre vigente en nuestra sociedad. Gabriel. A mí quería comentar un poco... Para que no te estoy escuchando, acércate a este lado. Sí, quería comentar un poquito que nos quedó en el tintero, que con Sergio integramos un grupo de historia, que venimos trabajando en el barrio de Pompeya con distintas temáticas que tienen que ver con la historia social del barrio, y que un poco esto que planteaba él con esta idea de revolución, de pensarla a lo largo de la historia, yo como parte del grupo también he tomado esta idea, la hemos trabajado en las aulas, y que bueno, me parece que está bueno esto de que la idea de cambio, la idea de que la sociedad tiene que llegar hacia lugares más para todos, ¿no? Momentos más igualitarios para todos, ha estado a lo largo de la historia, y está bueno esto de pensarlo hoy también, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para avanzar en una sociedad más justa? Te pregunto, ¿cómo se conecta la gente con ustedes? ¿En dónde tiene una dirección, un mail, un teléfono? Y nosotros actualmente lo único que tenemos es un blog que es se llama el nombre es www.lahuelgadelosconventillos.blogspot.com, que tiene que ver con el trabajo que hicimos sobre una huelga del año 36 de los textiles, los trabajadores textiles en Pompeya. Bien, por ahí quizás puedan entonces en la huelga de los conventillos ir al site y conectarse de alguna forma con ustedes. Chicos, me parece que está buena esta propuesta, ¿no? Pensarse hoy y pensar cómo uno puede cambiar su pequeño lugar, su pequeño terruño y sus pequeñas conexiones con la vida y con los demás, sí, con quienes convive. ¿A ustedes qué les parece que tenemos que acordarnos de aquí para siempre? Todo esto es muy importante y para mí, pues, como para hacer un pequeño cierre, lo fundamental veo el todos mirar para atrás para poder caminar hacia adelante. En tiempos de que tenemos que escuchar a ciertos personajes nefastos diciendo que lo de atrás ya pasó y para qué mirar para atrás, mirar para el futuro, creo que miremos para atrás para no volver a repetir y para demostrar que hay cosas que hicimos bien. Para aprender. No quedan muchas palabras, ya lo dijeron todos lo que a mí me parecía que... vuelvo sobre lo que decía Gabriel, que es muy importante, no sé si unificada es la palabra, pero unir todo este pluralismo de naciones, pero siempre respetando los valores y la cultura de cada uno. A mí lo que sí me parece, y ya nos vamos porque se nos va el tiempo, es recordar esta idea y que en algún momento quiero que la hablemos, que es que no somos todos iguales, somos todos distintos, y por eso vale la pena que nos tratemos igual. Nosotros estamos en la libre, nos encontramos de vuelta la semana que viene. Feliz fin centenario para todos, buenos festejos, pásenla en familia, con mucha suerte, hasta la semana que viene. En Radio de la Ciudad, AM 1110, noticias.